Buenos días, Zulma Dávila. Hola. Hola. Sí, buenos días, Zulma Dávila, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia, y acá estamos, con unas sensaciones muy raras a raíz de lo que está aconteciendo en nuestra provincia, ¿no? Claro, allí nosotros hemos estado siguiendo de alguna manera lo que acontece puntualmente con Rodolfo Aguiar, porque parece que hubiera una judicialización serial, por decirlo de alguna manera, porque ya lleva años en los cuales le van implicando cosas en forma sistemática, o yo estoy errado. No, es la verdad que es así. Nosotros decimos que esto es una manera del gobierno de querer disciplinar a los trabajadores. La verdad que vienen persiguiendo continuamente a nuestro secretario general, y bueno, ya no es la primer causa que le arman, la primer causa que lo judicializan para que pueda callar la voz él de todos nosotros que acompañamos en el caminar a los reclamos de todos los trabajadores de la provincia. Sí, claro. ¿Cómo se encuentra él ahora? Mira, nosotros en el día de hoy todavía no hemos podido verlo. Estamos a la espera de que él termine de declarar. Nos encontramos en la ciudad de Viedma. Uh-huh. Y bueno, la idea es poder entrar, ingresar dentro de un rato a la comisaría para poder charlar con él y constatar nosotros personalmente cómo se encuentra. Claro, claro, sí, es fundamental, seguro. Nosotros queremos verlo, más allá de que el traslado fue tranquilo, él no tuvo ningún tipo de inconveniente, pero queremos asegurarnos de que esté bien para quedarnos también nosotros tranquilos y llevarle la información a los compañeros afiliados que están con una preocupación muy grande por él. ¿Qué se le imputa acá? ¿Cómo? ¿Qué se le imputa? Y bueno, recién en el día de la fecha le van a informar, nosotros estamos a la espera de que salga él de declarar y poder hablar con el abogado para ver cuál es la causa, la figura que le están imputando, porque todavía no tenemos con claridad. Qué barbaridad. Bueno, hay una suerte de confusión que nos generan algunas cosas, porque no entendemos exactamente los alineamientos. Hemos leído de que esta senadora, que es del ARI, Cambiemos, Magdalena Odarda, ha salido a decir, te lo leo, un minuto puede ser, sí, dice, sí. Una vez más una orden de captura para un representante de los trabajadores de ATE por visibilizar un legítimo reclamo como es la defensa de la fuente de trabajo de trabajadores. Pone en evidencia que se castiga al que reclama. Ahora, digo, nos genera confusión. ¿Cómo es el alineamiento de fuerzas políticas en Río Negro? Sí, nosotros tenemos, a raíz de la persecución que está sufriendo nuestro secretario general y nuestro adjunto, la verdad que estamos bastante se solidarizan con nosotros las otras fuentes políticas, sociales y demás, porque es realmente injusto. Nosotros creemos que a raíz de que se dio a conocer los endeudamientos que la provincia está teniendo, es donde al gobierno le molesta. Ajá. Y es por el motivo que consideramos que este gobierno lo quiere tener detenido, consideramos que es un preso político, y obviamente la intención de este gobierno es justamente, próximos a unas elecciones, que no se sepa cuál es la realidad de la provincia, desde trabajadores en negro, endeudamiento de la provincia, maltratos de los trabajadores y demás. Entonces creemos que ese es el tema. El gobierno tiene muchos intereses que no quieren que se sepan, y quienes decidimos salir a la calle y luchar para darlo a conocer a todo el mundo es lo que a este gobierno le molesta, y también creo que es ese el motivo por el cual quienes están en contra del endeudamiento de la provincia se solidarizan con nuestro secretario general y nuestro adjunto. Correcto. Bueno, porque aclarar que en este momento no tan solo es Rodolfo Aguiar quien se encuentra detenido, sino también Aldo Capretti, que es el adjunto de la provincia, que también fue detenido de una manera bastante irregular por personal de civil, sin identificación, sin una orden de allanamiento. Entonces las irregulares son muchísimas, y es lo que se está denunciando por todos lados. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué otros compañeros tenían allí detenidos? Sí, pero en este momento es Aldo Capretti, claro. Y Rodolfo Aguiar. Bien. Bueno, supongo que en el día de hoy, entonces suponemos que vamos a tener alguna novedad respecto a la figura jurídica y respecto a la situación, que imaginamos que va a quedar en libertad, imaginamos eso. Y es lo que nosotros esperamos, porque nos parece realmente injusto en una provincia donde tenemos legisladores acusados de violación, donde tenemos legisladores acusados de corrupción de menores, no nos olvidemos el caso de López, no nos olvidemos el caso de Arroyo, que era el quien entregaba de manera sin ningún tipo de reparo a las niñas alojadas en los Cainas para prostituirlas. Son personas que siguen ocupando banca en la provincia y que no son juzgados. Y ahora quien tiene una lucha por los trabajadores, y decimos, lo tienen detenidos por luchar. Cuando hay un montón de corruptos, un montón de delincuentes en el gobierno, que evidentemente el gobierno les conviene tenerlo, y para ellos no hay justicia. Sí hay injusticia, como decimos nosotros, para los trabajadores que levantamos la voz. Seguimos atentos entonces, Zulma Dávila, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición. Gracias. Zulma Dávila, secretaria adjunta de la seccional Alto Valle Este, Río Negro.